encantado compartir con las chicas de África en América, con Juli, con la Colo, con la Flor. Y las canciones que estamos haciendo son un puñado de canciones que me acompañan hace tiempo, pero quizás siempre hemos tocado así en reuniones chicas, en casa, o en algunos viajes. Y así que bueno, juntamos ideas ahí con los chicos y la estamos ahí reversionando, inventándole cosas. Hicimos una copla tradicional del norte al principio, a la mañanita del amanecer, Canto en la Rama, que es un sarabí, la letra de Lea Valladares, Príncipe Azul de Eduardo Mateo, que es uruguayo, Beatriz Durante del Negro Aguirre, y vamos a continuar con Samba Lozano, que es una canción del Cuchi Leguizamón, que